Señoras, señores, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Permítame presentarme, mi nombre es Antonio Montané y tengo el enorme agrado, el enorme honor de darles la bienvenida a esta gran noche, a este espectacular evento donde vamos a disfrutar de los grandes éxitos de un importantísimo artista. Hoy se graba su DVD en vivo. Una noche que realmente será inolvidable, porque también les recordamos, se va a grabar el CD en vivo aquí, en este maravilloso teatro ópera donde han desfilado los más importantes artistas, donde por supuesto vamos a disfrutar de una noche espectacular con un artista que nos ha representado en las principales ciudades de Europa. Él estuvo presente en Italia, en Francia, en España, en Miami. También, por supuesto, nos representó en el Festival de Viña del Mar, en Chile y en tantos lugares donde recorre su música. La música romántica por excelencia lo identifica y lo vamos a recibir. Vamos a vivir una gran fiesta. Vamos a vivir una noche inolvidable. Para todo ello, se encienden las luces porque el espectáculo está por comenzar. Señoras y señores, el aplauso para recibir a Daniel Cardoso.